los temores, Él sufre cuando penas invaden nuestro ser. Hoy quisiera confesar. De tus manos, mi vida está empañada y llena de ansiedad. Rescata mi amistad.